Felisa desayuna bien todos los días. Toma café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada. Después prepara el desayuno para sus hijos y su marido. Más tarde, ella y su familia empiezan su día de trabajo. Su marido es comerciante, vende artículos de limpieza, y los niños estudian en la escuela. Felisa trabaja de secretaria en una oficina del centro. Su marido camina al trabajo porque su negocio está cerca de su casa, pero ella toma el autobús y el metro. Normalmente, Felisa espera unos minutos el autobús. Cuando llega el autobús, sube y saca su billete. Cuando llega al final de la línea, baja del autobús y corre hasta la estación de metro, porque normalmente no tiene mucho tiempo. En su oficina, Felisa escribe informes, cartas y recibe la correspondencia. Felisa es muy buena secretaria. Cuando termina su trabajo a las 5 de la tarde, regresa a su casa. En su casa, descansa un poco y ve la televisión por la tarde. Después, hace la cena para su familia. Todos cenan en casa a las 9 de la noche y escuchan las noticias.